101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Hoy es lunes 12 de julio de 2021. Estrenamos nueva semana, una semana que en clave Elche Club de Fútbol supone la segunda de la pretemporada. Los chicos de Fran Escribá han cambiado el Pinatar Arena por Algorfa, donde permanecerán hasta el martes día 20 de julio. La semana que viene el club ha metido la directa en el mercado de fichajes y tras los anuncios oficiales de los defensas Pedro Vigas y Enzo Rocco, el próximo será el del portero Kiko Casilla, que llegará en calidad de cedido procedente del Leeds United inglés, aunque todavía el club ilicitano no lo ha hecho oficial. Comenzamos en esta jornada de lunes con titulares. Muy buenas tardes. Titulares en esta jornada de lunes 12 de julio, el Elche ha escogido al portero Kiko Casilla para reforzar su portería. Llega cedido sin opción de compra. El acuerdo entre el Elche y el Leeds United es total y mucho ha tenido que ver para facilitar las negociaciones el exdirector deportivo franjiverde, Víctor Horta. El veterano portero Kiko Casilla, de 34 años, llegó a Inglaterra en enero de 2019 y ahora quiere salir del Leeds United en busca de minutos. El guardameta catalán fue una pieza clave en el ascenso a la Premier en 2020, mientras que la pasada temporada fue suplente en la Premier League. En el Elche competirá por un puesto con el catalán Edgar Badía. Y mientras tanto, el Elche Club de Fútbol ya está concentrado en la finca Golf Resort de Algorfa para continuar con la pretemporada, una vez que ya ha completado la primera semana de regreso al trabajo. Plantilla y cuerpo técnico se encuentran ya en las instalaciones de la localidad de La Vega Baja y permanecerán allí hasta el próximo martes 20 de julio. A partir de ahí, está previsto que el equipo ilicitano lleve a cabo sus sesiones de entrenamiento entre el Martínez Valero y el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. En la concentración de Algorfa está Pedro Vigas, el primer fichaje para la nueva temporada, mientras que Enzo Rocco todavía tiene unos días de margen después de participar hace unas semanas en la Copa América con su selección, con la selección de Chile. Por cierto, que en Algorfa el Elche coincide con el Sevilla, que también está llevando a cabo su stage de pretemporada en la Vega Baja. Cabe recordar que el primer test de pretemporada para el Elche llega el próximo domingo contra el Atromitos de la Superliga griega. El partido está previsto que se dispute en Pinatar Arena el domingo a partir de las 10 de la mañana. En la lista de rivales en esta pretemporada también se encuentran el Zaragoza, Tenerife, Cartagena, Alavés y el que cerrará la pretemporada en clave franjiverde, el Festa de Elche, con el derbi autonómico contra el Levante. Por otro lado, en el programa de hoy dedicaremos también un bloque muy especial a una deportista ilicitana especial, como es la capitana del Club Balonmano Elche, Ana Martínez, que se ha retirado después de 22 años dedicados a este maravilloso deporte. Esta mañana hemos estado con ella para repasar su brillante trayectoria y para que nos cuente cuáles son sus planes de futuro. La despedida de Ana Martínez ha sido inmejorable de las pistas tras proclamarse campeona de la Copa de la Reina en el pasado mes de mayo junto al resto de sus compañeras con el equipo de Joaquín Rocamora.

del 2021. Ya han concluido los dos grandes torneos que teníamos en el mundo del fútbol durante el último mes, es decir, la Eurocopa y la Copa América. En Europa la victoria ha sido para los italianos, que derrotaron anoche en la final a Inglaterra, mientras que en América el campeón ha sido Argentina, que se impuso en la final a Brasil por 1-0. Así que así de caprichoso es el fútbol. Victoria de Italia en Wembley ante Inglaterra y victoria de Argentina en Maracaná contra Brasil. La canariña estará muy contento el propietario del Elche, Cristian Bragarnic, al igual que la colonia de argentinos que forman parte del club ilicitano desde que el inversor tomara las riendas de la entidad en diciembre de 2019. Llevaba Argentina sin levantar un título desde hacía 28 años, por lo que esta victoria en la Copa América se ha celebrado por todo lo alto en la albiceleste. Una vez finalizadas estas competiciones, se espera que el mercado de fichajes tome algo de impulso, aunque en clave Elche Club de Fútbol no ha hecho falta, porque la entidad del Martínez Valero ha metido varias marchas después de anunciar la semana pasada las dos primeras incorporaciones, los centrales Pedro Vigas y el chileno Enzo Rocco. Y el tercer refuerzo está muy cerquita de hacerse oficial. De hecho, en el Elche lo dan prácticamente por hecho y en Inglaterra también. El viernes pasado cerramos el programa, como recordaréis, con la noticia de última hora que publicaba el diario AS, y es que el portero Kiko Casilla ficha por el Elche. De momento el club ilicitano no lo ha hecho oficial, pero la realidad es que es un movimiento que está prácticamente cerrado. El guardameta pertenece al Leeds United inglés y la operación se cerrará mediante una cesión sin opción de compra. Kiko Casilla tiene ahora mismo 34 años y el 2 de octubre va a cumplir los 35. Ha militado durante las dos últimas temporadas en el Leeds United, con el que logró subir a la Premier League en el año 2020. Antes había jugado en equipos como el Real Madrid, Español y en segunda división en el Cádiz y en el Cartagena. Kiko Casilla empezó a jugar al fútbol en el club de su pueblo natal, en Alcover, Tarragona, cuando tenía solo 14 años, y en la categoría cadete fichó por el Nástic de Tarragona, hasta que poco después se incorporó a las categorías inferiores del Real Madrid, todavía en edad de cadete. En la fábrica blanca permaneció durante 5 temporadas hasta incorporarse al filial. Durante su paso por las categorías inferiores del conjunto blanco, Casilla alternó su titularidad con las selecciones españolas sub-19 y sub-20, y recibió ofertas de diferentes clubes españoles, tanto de primera división como incluso de la liga inglesa. Sin embargo, en la temporada 2005-2006, debido a una lesión a principio de temporada, fue relegado como tercer portero del Real Madrid Castilla, por detrás de Jordi Codina y de David Cobeño. Al año siguiente, y con la marcha de David Cobeño en verano de 2006 al Sevilla, todo parecía indicar que Casilla tendría más oportunidades de jugar en el filial, pero debido a la llegada de Antonio Adán, procedente del tercer equipo, y tras una gran actuación en el europeo sub-19 y a la titularidad de Jordi Codina, Casilla volvió a ocupar el lugar de tercer portero, que ejerció en el primer equipo, siendo convocado en varias ocasiones por el técnico italiano Fabio Capello. En el año 2007 fichó por el filial del Español y en enero de 2008 debutó con el primer equipo. Ese mismo año fue cedido también al Cádiz, que militaba por aquel entonces en Segunda División B, y se convirtió en una pieza importante en el ascenso a Segunda División esa misma campaña. Eso sí, en su segunda temporada en la Tacita de Plata no le fueron tan bien las cosas y en el curso 10-11 se marchó cedido al Cartagena, también en la categoría de plata. El catalán comenzó siendo suplente debido a que llegó a última hora, pero rápidamente se ganó la confianza del entrenador Juan Ignacio Martínez y se convirtió en el portero titular del equipo cartagenero, jugando 35 partidos en los que encajó 49 goles antes de regresar al club que tenía sus derechos, el Español. Fue en la temporada 11-12 cuando Kiko Casilla regresó al conjunto perico y empezó a jugar con mayor asiduidad. En esa primera campaña disputó 16 partidos en primera, mientras que en la 12-13 fueron 21. Hay que destacar también que en el curso 11-12 coincidió con el catalán Edgar Badía en la plantilla del club perico, por lo que ambos vuelven a reencontrarse. Su confirmación en el 11 titular llegó en las temporadas 13-14 y 14-15, donde disputó 37 partidos en cada una de ellas, 37 partidos en primera división. El gran nivel que mostró Casilla en el Español durante todas esas campañas le sirvió para volver en 2015 al Real Madrid, que pagó 6 millones de euros por el catalán. En el club blanco estuvo 4 temporadas y fue el suplente de Keylor Navas y de Thibaut Courtois. La temporada en la que más encuentros pudo disputar fue en el curso 16-17 con un total de 11, porque era el suplente. En el Real Madrid fue campeón de Europa en 3 ocasiones consecutivas y ganó una Liga, entre otros muchos títulos, por lo que se trata, sin ninguna duda, de un futbolista que hizo historia con el club merengue. Y en enero de 2019, Kiko Casilla fichó por el Leeds United, que por aquel entonces militaba en la segunda división inglesa. El portero español se hizo con el puesto de titular y logró el ascenso a la Premier, siendo una pieza fundamental en el equipo de Marcelo Bielsa. Sin embargo, durante la última temporada ha sido suplente, por eso ahora ha buscado un nuevo cambio de aires en busca de minutos. Además, hay que destacar que en 2014 Kiko Casilla debutó con la selección española de Vicente del Bosque en el amistoso ante Alemania en Balaídos, disputado el 18 de noviembre de 2014. Sustituyó en el minuto 75 a Iker Casillas. Por lo tanto, estamos hablando de un portero de experiencia en la máxima categoría. Cumplirá 35 años en octubre y es alto, mide 1,91, es decir, que es un guardameta que se ajusta bastante bien al perfil que le gusta al técnico Fran Escribá, un Kiko Casilla que además viene de ser entrenado por el esfranjiverde Marcos Abad, que durante muchas temporadas fue el encargado de entrenar a los porteros del Elche Club de Fútbol. Así es que Kiko Casilla competirá por un puesto esta temporada con Edgar Badial, que le queda un año de contrato en el Elche, aunque veremos si finalmente lo cumple o el club opta por sacar beneficio económico con una posible venta. El deseo del futbolista, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, es continuar en el conjunto ilicitano, pero si llega una buena oferta, el Elche podría plantearse la opción de traspasarlo en este mercado estival. Con el fichaje de Kiko Casilla, la opción de Paulo Gachaniga, lógicamente, por el que el Elche también se había interesado en principio, queda descartada, aunque Gachaniga fue un portero que dejó buenas sensaciones y que gustó mucho a Escribá. Habrá que ver de qué manera se resuelve el futuro de Edgar Badía y dónde acaba jugando finalmente el argentino Gachaniga, que cuenta con el interés de equipos de la Premier y también de Primera División, entre ellos el Elche. Lo que está claro es que en el club ilicitano la política de fichajes ha cambiado radicalmente respecto al año pasado. Cristian Bragarnik ha aprendido de sus errores y el perfil de las primeras incorporaciones lo deja muy claro. El nuevo proyecto del Elche empieza a construirse desde la defensa con Pedro Vigas y Enzo Rocco. Este último, además, cuenta con una trayectoria en el fútbol sudamericano y también en el fútbol europeo, tras militar en el Elche, Español, Cruz Azul y en el Besiktas. Así que son dos jugadores que conocen muy bien la liga y que no necesitarán un largo periodo de adaptación, como sí sucedió el año pasado con los Lucumí, Sánchez Miño, Coné y Rigoni, entre otros. Y con la llegada de Kiko Casilla, pues sucede lo mismo, es un portero con experiencia y que está contrastado en el fútbol de primer nivel. Por otro lado, destacar que el Elche ya está concentrado desde ayer por la tarde en la finca Golf Resort de Algorfa para continuar así con la pretemporada, una vez que ya ha completado la primera semana de regreso al trabajo. Plantilla y cuerpo técnico se encuentran ya en las instalaciones de la localidad de la Vega Baja y permanecerán allí hasta el próximo martes 20 de julio, es decir, que hay 8 días por delante para entrenar y seguir con la puesta a punto de cara al debut en Liga el lunes 16 de agosto contra el Athletic. Este lunes hay que decir que los futbolistas han tenido una breve sesión de gimnasio y después han completado una sesión de entrenamiento matinal sobre el césped. A partir de las 6:30 se va a llevar a cabo una nueva sesión, en este caso vespertina. En Algorfa, a poco más de 30 kilómetros de Elche, está ya con el equipo el primer fichaje, Pedro Vigas, mientras que Enzo Rocco sigue disfrutando de sus vacaciones después de participar hasta hace poquitas semanas con Chile en la Copa América. El club espera también contar con Kiko Casilla lo antes posible esta semana, en cuanto se haga oficial su fichaje por el Elche. Para mañana martes hay que destacar que el equipo va a tener doble sesión de entrenamiento, para el miércoles sesión por la mañana, para el jueves otra doble sesión, para el viernes de nuevo doble sesión de trabajo y para el sábado sesión por la mañana a partir de las 9. A todo esto, recordar que el primer test al que se enfrentarán los chicos de Fran Escribá será al equipo griego Atromitos de la Superliga Helena. Es un duelo que está previsto para el final de la semana, concretamente para el domingo a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar. Será, por lo tanto, el primer test de pretemporada para el nuevo Elche de Fran Escribá. Y nosotros lo que vamos a hacer en Elche en Punta es momento ahora para hablar con nuestro compañero Pablo López del mercado de fichajes en Primera División. Hola, Pablo, muy buenas tardes. Hola, José Antonio, buenas tardes. Tenemos muchos movimientos, hemos tenido muchos movimientos durante el fin de semana en el mercado de Primera División, Pablo. Pues la verdad es que el mercado viene movidito, tenemos varias salidas, varias renovaciones y varios fichajes. Enseguida los comentamos todos. Empezamos hablando de salidas, y es que en el Cádiz ya han hecho oficial la de Calle Quintana, que jugó la temporada pasada cedido en el Málaga. El jugador se marcha traspasado a Polonia para jugar en el Groklau. Otro que sale, pero del Villarreal, es Xavi Quintillà. El jugador sale cedido al Leganés con opción de compra final de temporada. Y otro que sale cedido del Villarreal es Iván Martín, que se marcha al Alavés. La temporada pasada jugó hasta 33 partidos con el Mirandés, donde anotó 4 goles. Hablamos ahora de renovaciones, ya que Javi Puado se ha vinculado con el Español hasta 2025. El delantero, que jugará a los Juegos Olímpicos este verano en Tokio, ha renovado así su contrato, que terminaba en 2022. Puado ha sido uno de los jugadores más importantes para el Español, donde esta temporada ha anotado hasta 12 goles. Otra renovación importante de este fin de semana ha sido la de Rubén Castro, que a sus 40 años ha renovado con el Cartagena, donde esta temporada ha marcado 19 goles en segunda división. El delantero renueva una temporada más, aunque tenía ofertas muy serias en primera división del Español, pero sobre todo del Cádiz. Hablamos ahora de fichajes, y es que tanto el Valencia como el Rayo Vallecano están a un paso de cerrar sus primeras incorporaciones para esta temporada. Hablamos ahora del primero del Valencia, que ya cuenta con el central paraguayo Omar Aderete. El futbolista llegó ayer a la ciudad y, a falta de confirmación oficial, Bordalás ya tiene su primer refuerzo para esta temporada. Llega cedido del Hertha de Berlín, una cesión condicionada a objetivos de clasificación, como ya dijimos el otro día, a clasificación europea. Y el Rayo Vallecano, a falta de los últimos flecos, tiene cerrado el fichaje de Iván Balliu. El lateral derecho, terminó contrato con el Almería la pasada temporada, donde jugó 32 partidos. Sin irnos del Rayo, esta mañana han anunciado la renovación de Bebé hasta 2025. Y otro movimiento que está prácticamente cerrado es la salida de Luis Advíncula a Boca Juniors. El Rayo recibirá cerca de 2 millones de euros limpios por su traspaso. Y cerramos la sección hablando de fichajes, porque el Villarreal ha alcanzado un acuerdo con el Stade de Reims para incorporar al delantero franco-senegalés Boulaye Dia. Según informa el diario francés L'Equipe, el futbolista firmaría para las próximas 5 temporadas con el conjunto amarillo. Eso es todo, José Antonio, de momento en el mercado de fichajes. Pues ya tenemos las primeras incorporaciones, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, recién ascendido a Primera División. El Valencia de José Bordalás también ha hecho ya su primer fichaje, así que solo quedan 3 equipos en la máxima categoría del fútbol español que todavía no han reforzado sus plantillas. Estamos hablando del Athletic, del Granada y la Real Sociedad. O sea, los que dos son... vascos y el Granada son los únicos equipos que no se han movido respecto a incorporaciones en este mercado. Son los 3 equipos que quedan por fichar. Pues nos espera una temporada en Primera División apasionante, también muy exigente para el Elche Club de Fútbol, que intentará conseguir su segunda permanencia consecutiva en la élite del fútbol español. Pues Pablo, muchísimas gracias, te volvemos a escuchar mañana. Hasta mañana, José Antonio. Y con este repaso al mercado de fichajes en Primera División, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos en Elche en Punta hablando de balonmano. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con José Antonio González. Aquí continuamos en Elche en punta y lo hacemos hablando de balonmano. En este caso vamos a centrarnos en Ana Martínez, la hasta ahora capitana del Club Balonmano Elche, que ha decidido poner fin a su trayectoria deportiva tras 22 años dedicados al balonmano, a este maravilloso deporte. Esta mañana hemos estado con ella para que nos hiciera repaso a su trayectoria y para que nos cuente sus próximos objetivos, centrados sobre todo en avanzar en sus estudios de medicina. Para empezar, hemos querido repasar sus inicios en el balonmano, desde que era niña, cuando participaba en los juegos escolares. Sí, en los juegos escolares a través del Colegio Público Dama de Elche y luego a través del Colegio Público Luis Vives. Al final todo fue por un empuje por parte familiar, ya que pues mi hermana jugaba balonmano y a mí me interesaba, o sea que fue un poquito por ahí, en los juegos escolares. Poco a poco fue avanzando. Ana Martínez entró a formar parte de la base del Club Balonmano Elche, donde se proclamó hasta en dos ocasiones campeona de España con sus compañeras, hasta que dio el salto a la primera plantilla ilicitana de la mano de José Francisco Aldeguer, un equipo que por aquel entonces estaba formado por grandes jugadoras que contaban con un bagaje muy importante, como por ejemplo Raquel Rosique, Lara González o Llanos Trigueros, entre otras. Pues la verdad que antes de ello pasé una etapa muy bonita en la base, ganando dos campeonatos de España, tanto en infantil como en cadete. O sea que el acceder también y que me dieran la oportunidad de jugar con un primer equipo fue pues para mí muy importante, ya que ya no solo en la etapa base ya las miraba y ya las tenía como ejemplo a seguir, sino que ya pertenecía a ese grupo. Así que jugar con jugadoras de la talla tan grande como Raquel Rosique era, vamos, estar orgullosas de pertenecer a ese equipo. Tras su debut con el primer equipo del Club Balonmano Elche, Ana Martínez fichó por el Veravera Vasco, donde ganó tres campeonatos de liga y dos copas de la reina, entre muchos otros trofeos. Fue una etapa muy bonita la que vivió la ilicitana en San Sebastián. Y después, en la temporada 17-18, se marchó al extranjero a jugar al Niza, en Francia, donde desgraciadamente sufrió una lesión de espalda que la dejó más de un año sin poder competir. Bueno, previamente es verdad que me fui al Veravera, San Sebastián, que estuve cuatro temporadas. Para mí ya eso era un salto, ya que pues al final era un equipo que aspiraba siempre a ganarlo todo y así fue, ¿no? Ganando bastantes títulos y muy contenta. Entonces quise dar otro paso y fue pues salir al extranjero, ¿no? A Francia. Esa situación no salió muy bien, esa experiencia, porque tuve una lesión muy grave de espalda que me apartó de las pistas prácticamente todo el año. Solo jugué dos jornadas, pero bueno, eso también me ayudó a aprender otras cosas y seguir mejorando en otras circunstancias. Fue entonces cuando Ana decidió en 2018 regresar a Elche para recuperarse bien de esa lesión de espalda, rodeada de los suyos. Sí, es verdad que ya llevaba arrastrando mucho tiempo de tratamiento, de rehabilitación, y cuando llegué aquí yo creo que fue el chip, ¿no? El cambio que la cabeza necesitaba, de estar rodeada de los tuyos, de la gente que siempre te trata a nivel de fisioterapia, como la gente de tu familia, ¿no? Y además se suma, ¿no?, la confianza que Joaquín Rocamora depositó en mí, que eso hizo al final que se aunara una serie de circunstancias que hiciera que pudiera debutar antes de lo previsto. Así que muy, muy contenta. Y tras recuperarse, pronto volvió a coger galones y se convirtió en la líder del equipo. Tanto es así que ha sido una pieza clave en el conjunto de Joaquín Rocamora, que logró en 2020 grandes éxitos deportivos, como el subcampeonato de la Liga Guerreras Iberdrola y también el subcampeonato en la Copa de la Reina. Pues esa temporada fue muy bonita, pero nos quedamos con la espinita, ¿no?, de ambos subcampeonatos, ya que sobre todo en el subcampeonato de la Copa de la Reina lo tuvimos muy ahí y yo creo que fue nuestra culpa dejarlo pasar. No lo cogimos con las ganas que deberíamos, con la concentración suficiente, y se nos fue de las manos. Pero bueno, gracias al coronavirus, entre comillas, terminamos también subcampeonas, que oye, que también es gracias a nosotras, ¿no? Y eso nos permitió también, pues, a la siguiente temporada poder disputar competición europea, que era una de las cosas que también como objetivo nos planteábamos. A principios de abril de este año, Ana Martínez anunció su retirada después de 22 años y el broche de oro a su carrera deportiva lo puso con la victoria del balonmano Elche en la Copa de la Reina el pasado mes de mayo. Ana Martínez se marcha sin ninguna duda tras conseguir junto a sus compañeras el primer título nacional de la entidad de Carrús en 63 años de historia. Es una gesta deportiva histórica sin precedentes en nuestra ciudad. Pues sí, yo creo que a día de hoy sigo sin creérmelo. Creo que hemos hecho historia en el deporte ilicitano, cosa que yo siempre tenía en mente. Volvemos atrás, como me has dicho, con el primer equipo de Raquel Rosique. Sí que es verdad que siempre luchábamos por conseguir algo, pero no llegábamos a ese punto de mejora, ¿no? Y este año, esta pasada temporada, sí que lo hemos conseguido. Y vamos, a título personal, es el colofón soñado, ¿no? La guinda del pastel soñada que tanto quieras, ¿no? Una chica ilicitana de pura cepa, como digo yo, que consiga algo tan bonito para el club y encima siendo el primer título, pues me llena de orgullo. A sus 29 años, Ana Martínez se retira para centrarse en sus estudios de medicina y para preparar el MIR. Sí, estoy en ello, 10 horas diarias, a las 7 suena el despertador y 7 y media estoy puesta, con su horita de descanso para hacer deporte, porque eso no lo voy a dejar nunca, y al final lo que requiere, ¿no? El estar intensiva, y bueno, yo más o menos lo comparo con el balonmano, ¿no? En plan, pues si tocan 5 horas de entrenamiento por la mañana y 5 horas de tarde, tomármelo así, ¿no? Que al final es como la disciplina y el trabajo es lo que tiene que llevarse a todos lados. Eso sí, una Ana Martínez que deja la puerta abierta a la opción de volver en un futuro al Club Balonmano Elche, pero no como jugadora. Hay algunas jugadoras que sí me dicen que me he tomado como un año sabático para preparármelo y demás. Como jugadora no creo que vuelva, ya he terminado mi etapa y si se vuelve al final yo soy una jugadora que tiene el 100% de compromiso y eso no va a ser posible. Entonces, si no es a nivel de jugadora, seguramente será en otra faceta. Se puede ayudar pues, en la médica, al nivel de directiva, pero sobre todo la de aficionada siempre va a estar, ahora y siempre. Y ya las dos últimas con Ana Martínez, la que ha sido hasta ahora capitana del Club Balonmano Elche, visitelche.com. Después de tantos años dedicados al balonmano, ¿con qué se queda? Pues lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a llevar como rótulo luminoso, lo que sea, que al final te quedas con los momentos y las personas. Momentos que has vivido, no solo por el título, por ejemplo, este último, sino cómo se ha logrado ese título o diversos títulos atrás, ¿no? Esas anécdotas y con quién las vives, ¿no? Yo ahora mismo puedo decirte que tengo gente que puedo ir a todo el mundo, a toda España, y eso al final es lo que te da el deporte, ¿no? El poder moverte por diferentes zonas, conocer su cultura y conocer su gente. En la recuperación de Ana Martínez, una pieza fundamental ha sido el entrenador del Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. Pues yo creo que con todas, ¿no? Cada una de ellas te aporta algo diferente. Si es verdad que pues con algunas te llevas más complicidad que con otras, como pasa en cualquier dinámica de grupo. Y luego es verdad que mi etapa esta última con Joaquín Rocamora, que ha podido sacar de mí algo que yo ni pensaba, ¿no? Que con una chica de 29 años que supuestamente ya conoce algo el balonmano, que te pueda dar otro giro más de tuerca y que puedas mejorar aún más, pues eso simplemente te agradecer. Pues este es el repaso que hemos hecho hoy con la jugadora del Club Balonmano Elche, Ana Martínez, que más allá de los éxitos que ha dejado en el balonmano nacional, destaca sobre todo por su gran personalidad dentro y fuera de la pista. Una jugadora que ha sido fundamental en el Elche durante los últimos años. Así que la ilicitana hay que recordar que también ha participado con la selección española durante varias etapas. Incluso llegó a formar parte del equipo nacional en el Europeo de Francia en el año 2018. Enhorabuena a Ana Martínez por esa brillante trayectoria deportiva a la que pone fin después de 22 años dedicados en cuerpo y alma al balonmano. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con la recta final del programa. Destacamos las principales noticias deportivas que se han producido durante este fin de semana. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año.

y seguimos sumando. Como alguien dijo en su momento, los hermanos Esteson no se cansan de ganar y bueno, pues nosotros lo refrendamos con mucho trabajo diario, mucha ilusión y nada, vamos a seguir dando lo mejor de nuestras zancadas. Mérito tremendo de estos dos campeones ilicitanos que están al borde de los 45 años. Enhorabuena, Pedro, y enhorabuena también a Juan Carlos por ese récord de España. Ambos están apurando ya sus últimas participaciones en competiciones de la categoría M40, porque muy pronto tendrán que dar el salto a una categoría superior al cumplir los 45 años. Por otro lado, en fútbol femenino, la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el grupo en el que queda encuadrado el Elche de Quique Cano tras ascender a la Liga Reto Iberdrola. Las ilicitanas van a competir como estaba previsto en el Grupo Sur, es decir, que se van a enfrentar a los equipos de Murcia, Madrid, Valencia, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. En total, el Elche tiene que medirse a 15 rivales. Temporada muy exigente la que le espera al Elche de Quique Cano, que como nos contó en la entrevista el pasado viernes, está trabajando en la planificación de la plantilla. El objetivo será conseguir la permanencia en la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Por otro lado, resaltar en fútbol sala que el Joventut d'Elx de Esther Menárguez ha hecho oficial la renovación de la jugadora Eli Lorenzo, que mantiene su compromiso con el equipo de Antonio Ordóñez. El club está centrado ahora en renovar al bloque que logró el ascenso a primera, un bloque de jugadoras que será reforzado con 5 fichajes de nivel y con experiencia en la élite. Por cierto, que la que no va a continuar es la jugadora Itana Olaso, una pieza fundamental en el ascenso, por lo que ya es parte de la historia del club blanquiverde. Además, el Juventud ha confirmado que Alfonso Linde será el entrenador del senior masculino la próxima temporada. El técnico ilicitano asume las riendas del equipo en primera regional. Y antes de marcharnos, mencionar los grandes resultados del club de patinaje Elche en el tercer campeonato de España de patinaje artístico en línea, celebrado en el pabellón Entremontes de las Rozas, en Madrid. En total participaron 10 patinadores del club ilicitano, que han cosechado 4 medallas. En la categoría infantil masculino, Miguel Santoya Aldeguer se proclamó campeón de España e Iván Pérez Sempere obtuvo el bronce. En la categoría junior masculino, Carlos Torres Cascales se proclamó campeón y en la categoría senior femenino, Emilia Barcún se colgó el bronce. Así es que enhorabuena al Club Patinaje Elche por estos magníficos resultados. Ahora sí, llegamos al final del programa. Volvemos mañana con una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche Radio Marca, en el 101.4. Que paséis una buena tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.